Página 60. Actividad 4. Escucha y lee. Perdone, ¿cuánto cuesta esa blusa? 47 €. ¿Y la blanca? 92. Es más cara, pero es mejor. Es de seda.